Dile, cara. A los mexicanos. El cachorro más con rojo. Ey. ¿Qué? A los mexicanos. Andamos por todos lados. Nos miran en la calle con gallo y tequila en mano. A los mexicanos. Cuitato con mis hermanos. Vamos, que si ya salimos no es en vano. A los mexicanos. Andamos por todos lados. Nos miran en la calle con gallo y tequila en mano. Cuidado con mis hermanos. Vamos, que si ya salimos no es en vano. A los mexicanos, siempre marihuano. Verde mi cigarro, te labio no he bajado. Familia primero, mi barrio primero. Luego ese vicio que me lleva hasta el cielo. 12:40 y no llega el dealer. 24/7 maneja mi sufrirme. Desvelado, otra vez en cine. Pero me hago rico, eso es lo que dice. Me siento un arco con mi cuenta de banco. Buena condición de talonar, nunca me canso. En el vecindario, extraña a mamá. Y también esa sensación de empaquetar. Yo me relajo con un toque de hierba. Porque a mis 20 hice lo que todos los 30. No pierdo el enfoque, por eso yo gano. Siempre en el joseo, siempre mexicano. A los mexicanos. Andamos por todos lados. Nos miran en la calle con gallo y tequila en mano. A los mexicanos. Cuitato con mis hermanos, vamos, que si ya salimos no es en vano. A los mexicanos. Andamos por todos lados, nos miran en la calle con gallo y tequila en mano. A los mexicanos. Cuitato con mis hermanos, vamos, que si ya salimos no es en vano. Nos miran, se hacen ciegos, al riesgo si me atrevo. Cuando más crítico se pone mi nivel, lo elevo. Ya, tequila bebo, no, a nadie debo. Y unos piensan que la rompen por los números en bebo. Llevo más en esto de lo que tú te imaginas. Te podría brindar un curso de respeto y disciplina. Una bruja con vestido pasando aquella colina que me dio un tremendo flow pa' poder dominar la rima. No se animan, menos si traigo los ojos rojos. Quisieron cerrar la puerta, pero el candado está flojo. Ahora me paso tranquilo, vivo la vida a mi antojo. No me estreso, siempre gano, nunca lloro, no me enojo. Wow. Desde morro siempre locos. Traigo gotas de arrepentimiento por si me equivoco. Me persino, nunca choco. Pésame el cuello y te toco. Dicen que el cachorro es grande, yo pienso que falta poco. Mami, prepárame un choco. Voy de party con robot. Apágame la alarma, ya no mires al reloj. Me declaro un fiel devoto de la cultura hip hop. Grabé un tema con el flaco y le rompimos todo el top. A los mexicanos. Andamos por todos lados. Nos miran en la calle con gallo y tequila en mano. A los mexicanos. Cuitato con mis hermanos. Vamos, que si ya salimos no es en vano. A los mexicanos. Andamos por todos lados, nos miran en la calle con gallo y tequila en mano. Cuidado con mis hermanos, vamos, que si ya salimos no es en vano.